Abajo en La Plata presenta el momento de la obsecuencia. Integrantes de la agrupación Hijos de Todo el País están acá presentes para esta apertura en este centro clandestino de detención que fue el más importante que tuvo la dictadura. Y bueno, de alguna forma resignificar este lugar, darle vida, darle contenido. Por eso le pusimos Casa de la Militancia. Es un homenaje a la militancia de nuestros viejos y es un homenaje a la Alicia Kirchner. Demasiado formal. Más escote, más escote. Y es un homenaje a la Alicia Kirchner. Y es un homenaje a la Alicia Kirchner. La juventud indica lo nuevo, ¿no es cierto? Indica el cambio. Tienen ese espacio de juventud en su alma, en su alma, en su alma, en su alma. Demasiado profesional, demasiado profesional. Más trombón, más trombón. En su alma. El momento de la obsecuencia.